la primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del higo. En el mundo se producen alrededor de 1 millón de toneladas anuales. Es de tamaño variable, de color verde o violeta. Requiere de un clima templado para su crecimiento. Los principales productores de la actualidad son Turquía, California, España y Argelia, entre otros. Esta planta demora en dar sus frutos 5 años, pero en compensación sobrepasa los 100 años de producción, de ahí su permanencia en el tiempo. Ha sido conocido y recolectado durante siglos. Apreciado por varias culturas, conocido desde la Grecia clásica, supuestamente el manjar predilecto de Platón, se lo conoce como la fruta de los filósofos. Hipócrates lo usaba para combatir los estados febriles. Los bereberes, autóctonos del norte de África, lo consideran un símbolo de fecundidad y resurrección. Buda lo tiene en su famoso balete, representando fuerza y vida. Cleopatra fue envenenada por una serpiente áspid que llegó en su canasto con higos. La historia tiene mucho que contar sobre el higo. Contiene vitaminas, especialmente B y C, calcio, hierro, magnesio y fósforo, potasio y zinc. Es un suave laxante, buen diurético. Por todo ello, los higos son recomendados para niños, adolescentes, mujeres embarazadas, intelectuales y deportistas. En Ecuador, el higo es una fruta muy conocida. Desde antaño, este árbol siempre estuvo presente en los pequeños huertos o jardines de las casas. Como produce fruta en abundancia, normalmente se compartía entre familias o vecinos. El típico y delicioso dulce de higos, muy ecuatoriano por cierto, se lo sirve acompañado con queso tierno. Este es el clásico de Semana Santa. El conocimiento popular asegura que después de la fanesca, potaje típico ecuatoriano de Viernes Santo, es infaltable el dulce de higos como postre. Es el toque de bienestar. Esta mezcla de fruta con panela extraída de nuestro oriente ecuatoriano, se prepara una miel aromática para macerar y endulzar los higos. Sencillamente delicioso. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más sobre este fruto y su receta. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rualino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Identidad. La confianza informativa.